A veces el corazón olvida, pero el cuerpo tiene memoria. ¿Y qué memoria de amor? Arrancarte, juro que lo intenté, pero en cada caricia ajena a vos te voy.